Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. La mujer forma parte indispensable del desarrollo de la sociedad cubana y mundial. Ni los más retrógrados se atreven a desvalorizar el papel de las féminas en la actualidad. Aunque muchos tabúes y restricciones son parte de la historia en variados espacios, sobre todo los audiovisuales, se continúa explotando la imagen de la mujer como un mero pedazo de carne. Desafortunados intentos por alcanzar notoriedad en un género intentan convertirnos en un estereotipo unido al mero placer sexual. Sin embargo, tenemos en estos tiempos un lugar preponderante en la sociedad. Ya hemos demostrado estar listas para gobernar una nación, dirigir los destinos de un país, legislar, ser líderes de opinión. Hemos brillado en todos los campos. La nueva revolución debe ser en la mente de los cubanos. Constituye una batalla decisiva y educativa que implica recuperar valores espirituales por encima de los materiales. Una educación más profunda e igualitaria donde se supriman los visos machistas solapados. No hay imposibles. Si un siglo atrás alguien se aventurara a predecir el papel que jugaría la mujer en el siglo XXI, lo tildarían de loco. Mujeres y hombres han de marchar por igual, en equidad de derechos. Para los griegos, Eros y Logos son inseparables. El pensamiento, el Logos, sería estéril sin Eros. Y este, sin el Logos, no tendría ni dirección ni forma. Sería la atracción sin sentido o loca pasión sin misión. Sin la presencia de lo femenino, el principio masculino queda herido y la calidad de vida se deteriora. Cuando lo femenino no es reconocido, no tiene lugar la renovación de la vida. Hombres y mujeres, Eros y Logos, han de transitar por igual de la mano, por un mundo mejor, no de uno y otros, sino de todos. ¡Feliz día a todas las mujeres!